Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En nuestro estudio aquí sobre la Biblia, yo no sé si a usted alguna vez le hayan entrado dudas sobre la palabra de Dios. Lo que sí es cierto que probablemente muchos tengan, por la gran ignorancia que hay de ella y la mucha apatía. Hay muchas personas que tienen la Biblia en sus hogares y nunca la leen. Ahora, aquí vamos a ver otro paso más sobre la Biblia, la inspiración de la Biblia. Habrá personas que piensan que, como dijimos en el programa anterior, las iglesias cristianas empezaron a aceptar en aquellos años la Biblia con los 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. A lo mejor algunos piensan que los aceptaron porque, o eran inspirados porque las iglesias lo aceptaron. No era al revés. Dios los inspiró y por eso las iglesias los aceptaron como canónicos, como libros de la Biblia. Y aquí vamos a ver un poco sobre la Biblia, sobre la inspiración de la Biblia. A lo mejor usted alguna vez habrá escuchado sobre la inspiración, pero ¿qué significa? Lo que significa el término inspiración. Según de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirado por Dios. Allá en 2 Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa? Hay una palabra griega que significa respirar suavemente, mientras en 2 Timoteo 3:16 significa respirar con fuerza. Respirar con fuerza. Inspiración quiere decir respirar con fuerza sobre alguien para escribir. Ahora, lo que Dios hizo, respiró su palabra con fuerza sobre las personas a tal grado que tuvieron que escribirla y luego cuidó de que no cometieran un solo error. Hay una palabra hebrea que significa respirar inconscientemente. Mientras como usted y yo respiramos así a cada segundo para el aliento. Pero la palabra en 2 Timoteo 3:16 significa respirar conscientemente. Ahora, es como si usted y yo respiramos así inconscientemente. Pero suponga en algún cumpleaños o algo, usted quiere ya, a lo mejor de mi edad, ya se necesitarían muchísimas velas y yo tendría que respirar con conciencia y muy fuertemente para apagarlas todas. Así Dios respiró su palabra con fuerza y conscientemente sobre los hombres para que escribieran su palabra sin poderse equivocar ellos. El significado paulino, 2 Timoteo 3:16, es la respiración fuerte y consciente de Dios sobre los hombres que los hacía dar expresión exacta y verbal a la verdad de Dios. Es decir, era tal la inspiración de Dios como Dios hablando a través de los hombres. Así es que eso es lo que en pocas palabras significa inspiración. La afirmación colectiva de las Escrituras acerca de la inspiración, según 2 Pedro 1:21, es que los santos hombres de Dios, capacitados por la infusión del aliento de Dios, escribieron en obediencia al mandato de Dios y fueron preservados sin error, tanto cuando revelaron verdades antes desconocidas como cuando revelaron verdades por las que es, con las que estaban familiarizados. Ahora entonces, como en este sentido, toda la Biblia es inspirada divinamente. La Biblia es de hecho y en verdad la misma palabra de Dios, y los libros de la Biblia tienen origen y autoridad divina. No es de una religión, no es de todas las religiones juntas, es palabra de Dios, es en su origen divino, y Dios la escribió a través de los hombres. Hay personas que a veces piensan, ¿y quién escribió la Biblia? Obviamente que la escribieron hombres, pero no la inventaron hombres. Eso es lo que hay que distinguir. Es como algún funcionario, si tiene una secretaria y el funcionario le dicta una carta y la secretaria la escribe, al fin de cuentas, ¿de quién es la carta? Pues del funcionario que la dictó, aunque la secretaria la haya escrito. Así es que entonces, ¿de quién es la Biblia? Es de Dios. Dios la dictó a los seres humanos a los que él escogió para escribirla. Ahora, varias teorías de la inspiración. Algunos piensan en la inspiración natural, simplemente como alguien que es inspirado para escribir una poesía. De ninguna manera aceptamos esta teoría. Hay la teoría de la inspiración cristiana universal o iluminación. Simplemente que alguien se sintió inspirado e iluminado y pretendió escribir palabras de Dios. Por supuesto que no aceptamos esto. Significa que la inspiración de los escritores bíblicos es la misma que experimentan todos los cristianos hoy. Si fuera cierto, todos podríamos escribir una Biblia. Tal vez por esta equivocada teoría, los que hoy cambian y pervierten la Biblia se creen inspirados. ¿Y cuántos hoy se dedican a cambiar la Biblia? La 3, inspiración de los conceptos o pensamientos. Piensan, por ejemplo, Juan el apóstol, el que más escribió sobre el amor. Piensan que Dios le dijo, escribe sobre el amor, Juan. Y ya Juan decidió de qué forma dar expresión a esa idea del amor. Por supuesto que no. Ese sería un error. No podríamos creer en una Biblia así. Inspiración parcial. Estos piensan que unos libros son más inspirados que otros. Por ejemplo, los evangelios piensan que son más inspirados porque los escribió Jesucristo mismo y él no pudo equivocarse. Todos erróneos. Por cierto, si usted es radio oyente, usted tiene una Biblia, usted es cristiano y tiene una Biblia, y usted tiene ahí supuestamente el Nuevo Testamento, las palabras que supuestamente que Cristo dijo las tienen rojo, por eso están así, porque las personas quisieron enfatizar más las que Cristo escribió porque eran más inspiradas. No es cierto. Toda la Biblia, cada palabra de Cristo o de los otros escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. En la inspiración verbal y plenaria, en esta creemos nosotros. Esta sostiene que el hombre no tuvo nada que ver en la inspiración, sino fue obra exclusiva de Dios. Fíjese, 2200 versículos dicen que la palabra de Dios llegó al hombre. No salió del hombre, llegó al hombre. Entonces, no es del hombre, es de Dios. Dios estaba en total control sobre Saúl cuando éste profetizaba. 1 Samuel 10, 9 al 13. Los hombres enviados por el rey Saúl, el Espíritu Santo que los hizo profetizar, él estaba en control. 1 Samuel 19, 20 al 24. Considera al profeta Balaam, Números 21, 11, 25, 26, 24, 1 y 2, etc. Balaam quería maldecir a Dios, pero Dios lo obligó a que tuviera que bendecir al pueblo de Dios. ¿Y qué decir de la burra de Balaam, Números 22, 28? Ella dijo palabra de Dios, pero no vino de ella. Dios obró a través de ella. considere pasajes tales como Salmo 45:1, 2 Timoteo 3:16-17, 1 Pedro 1:11-12, etcétera, donde Dios habló. La Biblia es palabra de Dios. En más de 3,800 veces dice que es palabra de Dios. Cualquier libro con que diga una vez que es palabra de Dios, lo creemos, que es palabra del escritor, lo creemos. Pero la Biblia que dice más de 3,800 veces, y todavía muchos lo dudan, eso querría decir, se imagina cuántas veces por libro, de 1,189 capítulos, sería casi más de 3 veces por capítulo en promedio. Y todavía muchos lo dudan. Dios no se adaptó a los hombres para que la escribieran, sino que preparó a los hombres que él iba a usar para escribir sus libros. Esta doctrina es la única lógica para los creyentes bíblicos y sostiene que el Espíritu Santo escogió e inspiró las mismas palabras de las escrituras. También sostiene que toda la Biblia es igualmente inspirado. Nosotros creemos esto. Yo lo creo de corazón. Por eso me dedico a esto, porque es inspirada. Si no lo creería, jamás hiciera esto. Ahora otra, ¿qué dice? ¿Y qué de tantas copias? Mire, hacer copias fieles de las escrituras no anula su inspiración. Piensa en esto. Dios mandó que hicieran copias en el futuro para los reyes. Deuteronomio 17:18, y serían inspirados. Los levitas hacían copias cuando era necesario. En el Nuevo Testamento había copias de Isaías. El Señor Jesucristo tenía una copia, Lucas 3:4-6, y el etíope en el desierto tenía otra copia de Isaías, Hechos 8:27-33, pero eran inspirados de todos modos. Los apóstoles tenían las escrituras del Antiguo Testamento, siendo que algunos eran hombres sin letras e ignorantes, Hechos 4:13. ¿Sabrían ellos hebreo o había sido traducida a su idioma de los apóstoles? Piénselo, Timoteo tenía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sabría el hebreo o las tenía en su propio idioma? Y estas escrituras, no hemos de creer que era la versión griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, hecha por un hombre llamado Orígenes. Mucho después de esto, había copias, pero eran inspiradas todavía. Hacer copias fieles de las escrituras no anula su inspiración, pero pervertirla y cambiarla, sí. Como quiera que sea, sabemos que después de tantos siglos, no podían tener los escritos originales que nunca han estado sobre la tierra, según Salmo 119:89, pero aún tenían las escrituras inspiradas, según de Timoteo 3:15-17. La Biblia es inspirada. Créalo, acéptelo, vívala y luego promuévala hacia los demás. Y luego usted crea lo que la Biblia dice para salvar su alma. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.